camiseta la transpira el corazón. Un solo grito, un solo grito. Buenos días, amigos. Semana de la gloriosa celeste. El viernes, allí estaremos todos, empujando a nuestra querida Celeste, que necesita imperiosamente ganar en esos pagos de por allá del Perú para poder seguir en su camino a ese mundial cercano de Brasil. Buenos días a todos. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos una preciosa cortina que les vamos a mandar a ustedes, que les presenta aquí a nuestro querido compañero Chico Pozas. Nunca favoritos, siempre desde atrás. A partir de este momento, Chico en el área chica. Resultados de la Liga de Pando y Liga Regional de Tala. Tabla de posiciones, resultados de Baby Fútbol, opiniones y comentarios de Sergio Pozas Invernizzi. Chico en el área chica. Bueno, buenos días a toda la gente de Cauce FM. Saludo a Leo, a Raúl. Y quiero saludar especialmente a toda la gente que se interesó por mí durante esta semana, ya que la semana pasada estuve un poco enfermo. La gente me llamó por teléfono, incluso algunos amigos que fueron a visitarme personalmente y a ofrecerse por si necesitaba alguna cosa. Estamos nuevamente esta semana para traer los resultados de lo que ha sido un poco el fútbol de la zona y para hacer algún comentario en esta semana tan especial donde el fútbol uruguayo se juega todo para ver si podemos clasificar a un mundial tan especial como va a ser el de Brasil del 2014. Raúl, buen día, ¿cómo anda la cosa? Buenos días. Hubo que fallarle a la audiencia en su segunda presentación, pero la gripe es la gripe, no perdona, eso la gente lo sabe bien. Creo que lo están esperando con ansiedad sus comentarios y lo que usted nos traiga hoy para teñir de fútbol un poquito este programa de los días martes. De atención, escuchen bien. ¿Qué nos ha traído hoy por ahí? Resultados de... ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué bueno, liga? Primero que nada vamos a empezar por lo local, donde tenemos el Baby Fútbol de Soca jugando a nivel de zona, y aparte una integración que se viene haciendo con ligas de otro departamento también, donde fueron a jugar este fin de semana a la ciudad de San Carlos. Es decir, jugaron por la zona de acá, jugaron no todas las categorías, incluso se jugó entre semana el viernes pasado. Jugaron solamente la categoría 2003, 2002 y 2001. Como para que tengan un poco en claro, es decir, cuando yo digo 2001, son los nacidos durante todo ese año. Es decir, que la categoría 2001, estamos hablando de chiquilines que durante este año cumplen los 12 años. La categoría 2002 son los que cumplen 11 años durante todo este año. La categoría 2003, los que cumplen 10 años. Esas fueron las tres categorías que jugaron esta semana. Y fueron a jugar contra Albatros en la localidad de Salinas. Los resultados fueron, en categoría 2003 fue 2-2, donde los goles fueron los de Soca, convertido por Mateo Bautista y por Luciano Fracchia. Bueno, felicitaciones para Mateo y para Luciano. Ahí los goleadores de nuestro querido Soca ya por esas tierras de Salinas. Incluso yo vuelvo a reiterar, como la semana pasada, que en lo posible, cuando la gente tenga un poquito de tiempo, se acerque a la canchita a verlo jugar, porque hay buenos valores. Aunque la exigencia en este momento del niño no sería que jueguen bien, sino que se comporten bien y que se integren, eso sería lo principal para ellos, pero igual dentro de eso tenemos muy buenos valores. Después tenemos el resultado de la categoría 2002, que empató 1-1, donde el gol lo hizo Jonathan Luzardo, un niño que viene de la estación La Floresta. También felicitaciones para Jonathan, el goleador de esa otra categoría. Pero también con raíces en Soca, porque Jonathan Luzardo, el padre era de acá. Es el hijo de... De Roberto Luzardo. De Roberto, un querido exalumno a quien mandamos un saludo, a Karina, la mamá, y y este, nos estamos enterando acá que tiene un futuro crack ahí, en goleador en el baby fútbol de aquí, en el fútbol juvenil, como hemos convenido en decir, a este espacio. Y la categoría 2001, que es decir, estamos hablando de los chiquilines de 12 años, ganó 1-0 los chiquilines de Soca, donde el gol lo hizo Raúl da Silva. Bueno, también felicitaciones para Raúl, el tocayo, Raúl da Silva. No es poco común ahora el nombre Raúl en jovencitos, pero venimos resurgiendo con el nombre. Bueno, felicitaciones para mi tocayo Raúl da Silva por ese... Debe haber sido hermoso gol que convirtió, y él lo debe haber sentido así, contra el Albatros de Salinas. Bueno, las próximas semanas, a medida que vayamos teniendo más programas, vamos a ir diciendo uno a uno los integrantes de cada categoría para que la gente y los chiquilines se sientan identificados con nuestro club de acá de la zona. En cuanto al torneo de integración, que fueron el domingo pasado, fueron a la localidad de San Carlos. Se jugaron también tres categorías, la categoría 2002, 2001 y 2000. Los clubes que integraron esa integración fueron Nacional de Castillo, Nacional de Rocha, Soca y Colón de San Carlos. Esa es la categoría 2002. El resultado ahí fue que clasificó Colón de San Carlos. Después, categoría 2001, jugó Nacional de Rocha, Soca, Uruguay de Castillo y Colón de San Carlos. Ahí tuvimos la suerte que clasificó la gente de nuestra localidad. Clasificó Soca para una nueva participación en lo que se llama Torneo Integración Unión Ligas Este del Fútbol Infantil. En cuanto a otra categoría, no tuve el resultado final. Sé que Soca no clasificó, pero me faltó el resultado final. Pero esto, lo principal de esto es la integración que se consigue con estos chiquilines, la experiencia que van consiguiendo a nivel muy joven, que se van integrando, van conociendo otra zona, conociendo otros chiquilines, que es lo que le va a quedar en el futuro. Más que el reconocimiento futbolístico, lo que le va quedando es el reconocimiento como persona, que le va a servir para base para la formación de ellos como personas en el futuro. Y que tomen el juego del fútbol desde un principio como premisa y como primera cosa, como alegría, ¿no? Como alegría, como forma de disfrutar del deporte, independientemente de que los resultados que a veces se dan por una cuestión de orden, lo importante es que jueguen con alegría, que jueguen buscando la superación, y después los resultados vendrán o no vendrán, pero desde aquí, desde este programa, lo que buscamos es que jueguen con esas ganas que se debe tener para disfrutar a pleno un deporte hermoso. Sí, principalmente lo que tratamos de que los chiquilines resulten buenas personas, a veces es más importante que resultar buen jugador de fútbol, que sí se consigue mucho mejor, pero lo principal es que les sirva como experiencia para en el futuro ser buenas personas, que es lo que van a tener principalmente en la vida. En cuanto al baby fútbol, por esta semana sería todo lo que tenemos, Raúl. Sí. Pasamos entonces a los mayores. Hubo actividad que fue suspendida el sábado y domingo anterior por el tema de los festejos de la noche de la nostalgia, pero ahora se volvió al fútbol grande por estas canchas por aquí, por estos pagos de Canelones. Cuénteme un poquito cómo fue los resultados en Liga Pando, dice usted. Liga de Pando, donde se jugó la novena fecha. Como se sabe, es un campeonato donde intervienen 13 clubes. Se está jugando todos contra todos, donde van a clasificar los 8 primeros para terminar en playoff, definiendo lo que es el campeonato. Se jugó la novena fecha, es decir, que ya estamos en la parte definitoria. El primer resultado que tenemos es Olmo 3, Juvenil 16-3, un partido muy lindo donde casualmente por razones de que no vienen al caso, yo estuve presente. Un partido muy lindo, muy disputado, donde el resultado fue 3-3. Después Atlántida Junior 2, La Amistad 2, 5 Esquina 1, Villa Manuela 0, Punta de Rieles 2, Atlanta de Pando 1. Ferrocarrilero 4, Wander de Pando 0. Progreso 5, Parque del Plata 0. Y los Orzales, como se sabe, quedó libre y ganó los puntos ante un club que no se presentaba. ¿Cómo va esa tabla de posiciones? Las posiciones hasta el momento, lo que sería lo principal, que son los 8 primeros clasificados, sería primero Progreso con 24 puntos. Segundo, Ferrocarrilero con 22 puntos. Tercero estaría Atlanta con 21. Cuarto, 5 Esquina y Atlántida Junior con 19 puntos. Acá Atlántida Junior le ganó 3 puntos a 5 Esquina por una habilitación mal de un jugador. En sexto lugar estaría Villa Manuela con 14 puntos. Séptimo, Olmos con 13. Y hasta el momento el último clasificado serían los Orzales, que tiene 11 puntos. Quedarían fuera por el momento de la clasificación Punta de Rieles, Juvenil 16, Wander y Parque del Plata. Por ahora. Por ahora. Eso hay que tener en cuenta que todavía faltan 4 fechas. 4 fechas son 12 puntos y la parte, por lo menos del sexto para abajo, hay muchos clubes que tienen posibilidades de clasificar todavía. Muy bien. Pasamos ahora a... Los otros resultados que tenemos son de la Liga de Tala. En la Liga de Tala se jugó la cuarta fecha. Como sabemos, la Liga de Tala no juega en la misma forma que juega la Liga de Pando. La Liga de Tala tiene 14 clubes actualmente y juega en 2 series de 7 clubes cada uno, donde clasificarán los primeros 4 de cada serie. En la Serie 1, los resultados fueron los siguientes. Toledo Junior le ganó a Atenas de Tala por 1-0. Santa Rosa le ganó a Unión Miguense por 2-1. Peñarol de San Ramón le ganó a Vida Nueva de San Bautista también por 2-1, quedando libre en esta oportunidad La Floresta. En la Serie 2, San Jacinto y Huracán de San Ramón empataron 0-0. Ideal de Santa Rosa le ganó al de Nacional de Míguez por 5-3. También se ve que un gran partido por la cantidad de goles. Y el último partido, Nacional de Tala le ganó a Artigas de Sauce por 2-1. Quedó libre en esta oportunidad en la Serie 2, Rausa. Las posiciones quedaron de la siguiente manera. Bueno, léala así. En la Serie 1, por el momento, los 4 clasificados estarían siendo Santa Rosa, Toledo Junior, La Floresta y Peñarol de San Ramón. Quedando fuera por el momento Atenas de Tala, Unión Miguense y Vida Nueva. En la Serie 2, los clasificados hasta el momento serían Rausa, Huracán de San Ramón, Nacional de Tala y San Jacinto. Estando fuera por el momento, Ideal, Nacional de Míguez y Artigas de Sauce. Bueno, muy bueno, muy conciso el informe, Chico. Personalmente, que no se nombre por ahí al equipo de aquí, o algún equipo de aquí de nuestro pueblo, de Los Mosquitos, me deja un poco con un sabor amargo, a pesar de que tenemos en esos equipos que usted nombró representantes, tanto en la dirección técnica como jugadores. Bueno, tenemos a Floresta participando, que sabemos que las zonas de influencia, las zonas donde nuestro programa llega, las zonas donde Cauces FM cubre, bueno, toda la gente de la Floresta sepa que aquí un poquito de fuerza vamos a hacer por ese equipo local, digamos, a nivel de la radio. Y por todos los jugadores que han tenido que irse a otros equipos, vamos a seguir su actuación, vamos a comentar todos los martes aquí, y quizás podemos traer alguno también que tenga destacada actuación de los muchachos que de aquí de Soca han tenido que ir a jugar a esas dos ligas de Pando y de Tala. El Chico me decía, lo decía, no viene al caso, yo creo que sí, que viene al caso. Uno de sus hijos ha tenido que ir a defender otros equipos. Sabemos de quien ejerce de dirección técnica, como Roberto Rodríguez, está trabajando en Junior de Atlántida. Hasta nuestro masajista, el querido Plaza, lo tenemos por allá cumpliendo funciones en el Junior de Atlántida. Bueno, por esas razones, por esas cosas que esperemos el año que viene estén solucionadas y Soca vuelva a participar de estos campeonatos. Es el deseo de aquí de que hacemos llegar desde aquí de la radio. Bueno, no hemos dicho lo que es obligatorio, no hemos dicho que esperamos la comunicación de la gente a través del 437-40-310, el teléfono de línea de Cauces FM, o por los mensajes de texto al 094-94-40-51. Le ponemos un poquito de música a la mañana y continuamos con este espacio de Chico en el Área Chica. Y después les anunciamos ya todas las preguntas fantásticas que nos trae hoy el programa. Atención, escuchen bien. Bolero, crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar. Que me reviente el corazón. Estoy ahí. Ya sé que no estoy ahí. De la soledad o los barrotes fríos de una celda, sobre el silencio del hospital y el grito gris del cantegrín, cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura. Como una luz lejana es esa voz que hace soñar a mi país. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la derecha, a ver si dobla Diego, a ver si dobla Diego. Llorando en mil hazañas imposibles, pintó gambetas en mi corazón con su presagio magistral. De sus palabras aprendí a esperar algún milagro inesperado. La vieja radio volverá a gritar el gol furioso del final. Bueno, por ahí dijimos al principio, semana de selección. ¿Qué le parece lo que puede pasar entre el viernes y el martes, en partidos que jugamos en tierras peruanas? El primero, el viernes, creo que 6. Viernes 6 y martes, después acá en el Estadio Centenario, que nos ha costado mucho ganar en el Estadio Centenario pese a la localía, con un difícil selección que es Colombia, pero atrás de esos 6 puntos que resultarían vitales para la clasificación al Mundial de Brasil. Su opinión, Chico, para qué va a pasar el fin de semana con nuestra selección. Y yo por lo general soy muy optimista, ¿no? Siempre creo en el fútbol uruguayo. Me parece que los jugadores principales de nuestra selección han vuelto al buen nivel. Y además le tengo mucha fe porque el fútbol uruguayo es un fútbol totalmente de respuesta. Nosotros jugamos mucho mejor cuando nos atacan y tenemos que salir al contragolpe. Por eso me parece que tenemos más posibilidades jugando en Perú que cuando tengamos que salir a atacar acá en el Uruguay. Bueno, si bien los puntos contra Perú son un poco más directos porque es uno de los rivales que anda allí peleando entre por el quinto y cuarto puesto, ese que nosotros buscamos. Los puntos valen igual, tanto los de Colombia como los de acá. Sí, hay veces que nosotros no tenemos en cuenta que el fútbol es un juego. Entonces también va mucho el factor suerte. A veces una misma pelota pega en el palo y sale, y el mismo tiro del cuadro contrario pega en el palo y entra, y con eso se define un partido y se define lo que es una clasificación. Pero yo le tengo mucha fe al cuadro, los jugadores actualmente están en buen nivel. Excelentísimo nivel, como el caso de Cavani, una superación de Lugano. Bueno, y por ahí Cáceres, volviendo al Cáceres que fue en aquel campeonato sudamericano que fue un nivel excelente, el arquero dando una confianza importante. Y bueno, los peruanos tendrán lo suyo también, ¿eh? Sí, pero siempre nosotros el fútbol peruano siempre fue un fútbol muy difícil, juegan muy bien, nos sacan la pelota, es decir, a Uruguay le cuesta tener la pelota, y pienso que el fútbol uruguayo hace tiempo que padece el problema de tener la pelota. No tenemos un jugador que tenga la pelota, y los jugadores que jugaron muy bien de esa manera en Uruguay, gente entonces, muy veterana, que no están parados para una selección. Sigue siendo partidario del número 10. Sí, yo totalmente. Y dice para ahora mí, que no lo tenemos. Para mí no, en este momento no hay número 10, no sé lo que puede llegar a dar Nacho González Nacional. Pero hay que ver que tiene posibilidades de volver. Y no es una persona muy vieja, pero hay que ver que las últimas figuras de los campeonatos a nivel nacional fueron Recoba, que era la manija nacional con 36, 37 años, y el año pasado cuando apareció Pacheco en los últimos partidos. Y Pacheco también con sus 30. 37, 38 también, años también. 30 largos. Es gente que para de repente para el fútbol local nuestro pueden rendir, pero no están para un nivel internacional. Y bueno, ¿y cómo se suple, le parece a usted, esa falta de enganche, de número 10? ¿Tenemos una llamada? Bueno, es urgente, la atendemos. A ver, chicos, tenemos una llamada. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Sí, ¿cómo andás? ¿No me conocés la voz? ¿Ana? No. Uca. Soy la Uca. Uca, ¿cómo andás? Dándoles un empujoncito para adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el empujón que tú decís que no estás dando. Raúl, no te olvides que juega un Suárez ahí. ¿Para qué te doy con Raúl? Pues Sergio que está hablando. ¿No? ¿Hola, Uca? Sí, ¿cómo nos vamos a olvidar de que juega un Suárez? ¿Viste? Pero los Suárez eran mecánicos, no jugadores de pelota. Sí, pero juega un grande ahí. Ah, bueno. Juega un grande, ¿cómo no? Bueno. Y ojalá se mande una de las de él entre el viernes y el sábado, porque siempre que interviene y se hace nombrar nos ha dado grandes alegrías. Luisito. Bueno, no. Vamos arriba, los Suárez. Bueno, y un saludo, Uca. Muchas gracias por participar y darnos para adelante en estas aventuras radiales que tanto yo como Chico hemos emprendido. Muchas gracias por el llamado. Un beso a la señora, a todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos pidiendo a la audiencia por las vías de comunicación, 437-40-310, se acerquen a este programa que por ahí hemos llamado atención, escuchen bien, y que los días martes cuenta con su primera parte, con este espacio que se denomina Chico en el Área Chica. Pero sabemos de que hay gente que espera el premio. Y bueno, queremos decirle que ya estamos acá quedando apretados dentro de la cabina porque se nos ha llenado de premios que nosotros vamos a volcar día a día a la audiencia. Y la verdad, tenemos que agradecer a las firmas comerciales que cada vez con una más larga lista han colaborado con nosotros con obsequios para que podamos llevar adelante estos sorteos y este programa. También le vamos a incorporar, lo tenemos planeado acá con Chico, al espacio de Chico, sorteos y premiaciones mientras vamos dando los resultados y comentarios de esta actividad deportiva. Recordar nuevamente y agradecer a la tienda de peatonal de Atlántida, a la pasiva de Atlántida, a repuestos de Gustavo Palengo, a Farmacia Rodríguez de Atlántida, a Florencia Bermillasca y su juguetería, Kiosco Walter, a librería y tienda de allí de la peatonal de Atlántida, a Kiosco y heladería también de la peatonal de Atlántida, a la panadería La Nueva Soca de Laura Machuca, al distribuidor de Otonelo Hermanos, a Kiosco Ferfe de Raquel Enrique de Burgueño y otros que iremos nombrando para no hacer tan aburrida esta lista, pero tenemos nobleza obliga, tenemos que darla y bueno, de ahí salen los premios que nosotros vamos entregándose a ustedes programa a programa y que algunos les pediríamos que pasen a retirarlos o que pasen a cobrarlos, porque los premios tenemos interés. Los helados se van a derretir. Los helados se van a derretir, los helados que Jorge Castillo tiene para comer ahí, disfrutar en Kiosco y heladería de Atlántida por la peatonal. Bueno, eso se espera porque las heladeras, pero lo que hemos comida de la mama no ha sido retirada por Rosalba, que la estamos esperando. Bueno, gente que participa, gana los premios y después, bueno, por aquí los tenemos y lo estamos esperando, pero nuestro deseo es que se los lleven, que hagan uso de ellos y que sean un poquito felices con lo que aquí este programa les brinda. Y bueno, ¿qué le parece, Sergio, si usted me autoriza a que en su espacio metamos un algún atención, escuchen bien, usted de nuevo. Bueno, le damos adelante, pero vamos a dar primero qué premio vamos a dar para atención, escuchen bien, ¿qué elegimos acá? Hermosos gorritos de Otonelo, buzos, por acá tenemos tenemos preciosos libros de allí, de la librería de Atlántida. ¿Qué le parece? Vamos por el libro. Por el libro, por el libro. A ver, léame. Noat Gordon. Gordon. El diamante de Jerusalén. Diamante de Jerusalén. Un bestseller. Hermoso libro, Hermoso libro. Y sí, muy linda encuadernación. Pero, claro, hay que estar atento, atento. Y resulta que ayer se ganaron premio y hablamos de este señor Isidro Cristiá, y ayer por esas cuestiones técnicas que nosotros nos suceden acá en la radio, habíamos traído, Leo debe tener por ahí la voz de quién era Isidro, la voz de quién era Isidro Cristiá. Y bueno, habíamos traído ayer para que usted, la audiencia, escuchara a esa persona, para que los jóvenes conocieran un pequeño diálogo que tiene ahí Cristiá con un integrante de un dúo o grupo de carnaval que se llamaba Los Clavos. Pero vamos a escuchar un pedacito nomás de la voz de Isidro Cristiá, que es un poco inspirador de un programa de este tipo para nosotros. Como dijo usted, Bubi, lo de los fallos no interesa, el pueblo es el que da el fallo. Yo digo que en Montevideo hay 34 escenarios y el Teatro Verano. 34 escenarios que llevan un promedio de 1000 personas, más 10, 15 o 20 que van al Teatro Verano. Me diría que 50.000 personas, 60, 70 habrán visto carnaval. En este momento pueden estar viendo Florida, Canelones, Maldonado, San José, parte de Colonia y todo Montevideo. Puede haber miles y miles y miles de personas. Ellos van a dar el fallo. Bubi, le bueno, agradezco Giro, esta intervención. Y gracias a usted. En este abrazo está el saludo a todos los muchachos, la orquesta y a todos los que cantan, porque no es el carnaval de antes, ahora hay que cantar y hay que bailar. Bueno, vamos a tener vamos despedida a y vamos a decirle a la gente que lamentablemente no podemos hacer Cristóbal Colón, pero hay oportunidad de verlo porque los Clappers se van a seguir saltando todo el año. Estamos. Para que dejamos entonces con ustedes el final de los Clappers. Adiós, muchachos. Bueno, ahí escuchaban ustedes la voz de Isidro Cristià. Y ayer comentamos una pequeña anécdota que nos dio la posibilidad de tirar un acertijo, una atención, escuchen bien. Este señor Cristià, incluso ahora tenemos más datos para darle, preguntó un día parte del cuerpo del hombre o parte del cuerpo del hombre con nombre de fruta. Y acá me está comentando Sergio algo muy jugoso, la anécdota se desarrolló en el Astro de Pando. Sí, según no sé si al final termina siendo una leyenda urbana, pero yo lo he sentido de varias personas que hace muchos años, estamos hablando de hace muchos años atrás, en el cine Astro de Pando, Isidro Cristià hizo un programa de esto en directo. Sí, sí. Entonces, doble o nada se llama. Ahí está. Y en la misma de la misma gente que estaba en el cine en ese momento, la llamaba a participar con un número y subían. Y en ese caso dice que se recuerda que estaba el señor Isidro Cristià, un señor muy presentable, muy bien hablado, una persona que denostaba mucha seriedad. Se presenta una señora, sube al escenario y le hacen justamente esta pregunta, ¿no? Que diga cuál es la parte del cuerpo del hombre con nombre de fruta. Entonces, seguro, adelante en el escenario, la persona miraba, un cine muy grande, había mucha gente, la persona se empezó a poner nerviosa, no le salía nada, hasta que, como siempre, alguien quiere ayudar, alguien de ahí del montón, y le grita, ¡la banana! Entonces la señora también, en pleno nerviosismo, le da por decir la banana, entonces el señor Isidro Cristià dice que era como un semáforo, le cambiaba la cara de color, y a la señora también, porque le decía, ¿y dónde tiene la banana? Dice, ¿dónde está la banana? Entonces se creó todo como... Y bueno, y la anécdota dice que Cristià tuvo que decir la respuesta y dijo, si hubiera dicho pera, hubiéramos quedado todos mucho mejor. Bueno, está la pera, la parte del cuerpo del ser humano que tiene nombre de fruta. Pero hay otra, atención, escuchen bien, vamos a jugar por el hermoso libro que le estamos mostrando a Leo acá y a Juan Castro, que ha venido a visitarnos y acompañar el programa. Un hermoso libro que ya es El Diamante de Jerusalén, una gentileza de la librería de allí, de la peatonal de Atlántida, que también tiene su puesto de ventas en La Floresta. Por lo tanto, les recomendamos que si tienen que comprar algún libro, lo hagan en esta gente que es colaboradora de nuestro programa y que van a encontrar también no solo buenos libros, sino buenos precios. Hay otra parte del cuerpo humano con nombre de fruta. Y bueno, al que nos diga la otra, la banana no, por favor, la banana no. Pero sí, ¿qué otra parte del cuerpo humano tiene nombre de fruta? Se lleva este precioso libro, El Diamante de Jerusalén, de la librería de allí, de la peatonal Atlántida. Y mientras, nosotros vamos a ir continuando con Chico aquí en la sección, digamos, de Chico en el Área Chica, viendo perspectivas y qué nos puede pasar con Uruguay en estos dos compromisos frente a Perú y Colombia. Bueno. Hola. No, si usted la tiró, ya ahora tenemos que agarrarnos, porque ya hay respuestas. Ya hay respuestas. Sí. Enseguida. Terminación 3:35, la Morocha sola a las 11 horas 41 minutos 25 segundos. Para mí es la nuez. Correctísimo. Muy bien. Después, en la terminación 73 dice paso. Y el 098... Paso, pero la sabía entonces. Sí. La terminación 73 sabía la respuesta. ¿Sabe por qué? Porque ayer me la dijo. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, la dijo ayer. Ayer. Y hoy puse paso. Bueno. Claro, claro. Estará enojada porque no le dimos el premio ayer. No, porque si se lo merecía ayer. No, porque usted ya lo comentó como anécdota, ¿no? Pero siempre lo donan. Ah, es cierto, sí, es cierto. No pasa nada. Bueno. Y la terminación 110, 11 horas 41 minutos 45 segundos. Ajá. Vio que es complicado esto de estar con el tema. 11 horas 41 minutos 25 segundos. La Morocha de San Luis nos contesta la nuez. Y 11 horas 41 minutos 45 segundos, la terminación 110 también nos dice la nuez. La nuez. Bueno, anduvo tan cerquita que le vamos a dar el premio a los dos. ¿Qué les parece? Está generoso. Un hermoso gorrito de la... Oh, un gorrito para está. El verano. Qué lindo. Otonelo Hermanos. Qué lindo. La verdad que sí. Premiamos a esa audiencia porque nos parece tan injusto que por un... medio ¿cuánto estamos me hablando dice por que... 20 segundos bueno, diferencia. Por 20 segundos hay premio para los dos, usted anote bien ahí el libro para el primero y el gorrito para el segundo premio para el segundo correctamente tenemos un gorrito para la terminación 30 el libro para la terminación 335 ahí está. Y para la terminación 110 también un gorrito, muy bien. Y ayer tuvimos una sesión que imprevista. Tenemos llamada, hola. Luego rogamos a la llamada que hace ratito que estaba, pero teníamos que redondear este tema. Si quiere la llamada, que vuelva a salir, ¿no? Que vuelva a salir. Yo la tomo como hay que tomarla. No. Apareció la gente. Presidente de la República. No sé. Vio, está bien. Que no joda. No, nosotros no. Hoy vino con todo. Hoy venimos bien. Hola, llamada. Buenos ¿hola? Días. Hola. Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablo? Con el técnico estaba hablando. Oh, mi querido técnico, ¿cuántos días sin aparecer por ahí por la radio? Qué linda pera que tenés, ¿eh? Qué linda pera. Qué linda pera que tenés. Ah, bueno. La pera. La pera, dice él. Está bien, está bien. Está bien. Bueno, pero la pera ya la habíamos dicho, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿eh? Era la otra. La nuez, ¿no? Bueno. Saludos. Gracias. Un gusto y gracias por llamar ese amigo. El técnico, ¿eh? Que siempre se acerca sí, la verdad que sí. A las transmisiones de aquí, de la radio. Buenas noches. No, todavía no. Todavía no, vio, pero también, gente de... El técnico... Yo la tomo como hay que tomarla. Sí, supongo que sí, no sé. Dice el presidente que lo toma como hay que tomarlo. ¿Qué le parece? Nuevamente tenemos mensajes. A ver. Bueno, a ver. También puede ser la manzana de Adán. Muy bien, correctísimo. Ah, también. ¿Qué es la manzana de Adán? Dígame. Pero la manzana de Adán y la nuez son... Ah, y son... relativo ahí, bueno, me estoy enloqueciendo. Productos medio parecidos. Llamada telefónica. A ver, hola. Hola, ¿Raúl? Sí, Raúl. El Alicia. Ah, ¿cómo estás, Alicia? Muy bien, mandame el regalito que me saqué. ¿Ah, en el programa de ayer o en no, este? El de hoy. Ah, bueno, felicitaciones. Lo que gracias. Pasa que a mí me habían pasado... los números, nada más. Ah, bueno. Entonces, no. Alicia es... la terminación 110. 110. Terminación decirle, 110. Ahí está. Es para que no digan, viste, que mi esposo no está hoy, ¿eh? Así que... Ah, bueno. Solita, ¿eh? Solita. ¿Se ganó el libro o el gorro? ¿Eh? ¿Se ganó el libro o el gorro, Leo? ¿El gorrito? Muy bien. Muchas gracias. Por 20 segundos. Otonelo. Qué cerca que está una cosa de la otra. ¿Qué disparar? Bueno, que pasen bien y sigan adelante. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias por participar. Gracias. Muy bien, nos vemos. Ayer surgió un espacio de clasificados, Leo. No me diga. Y sí, hoy tenemos, aparte de reiterar algunos de ayer, pero hoy tenemos un clasificado que acá me llama poderosamente la atención, pero vamos a leer al aire. Yo no cobré nada. No. ¿No? No, no, Ventura no cobró. Mire lo que dice acá. Vendo chancha mimosa. No me diga. Sí. Ideal para canario solitario. ¿Qué le parece? Bueno. No da teléfono. No, no, no. No sé dónde. Te quiero decir que empezaste igual vos, ¿eh? ¿Eh? Te quiero decir que empezaste igual vos, ¿eh? ¡No! ¡Jorgito! ¡No! Nos apareció Jorgito. Dice que vos empezaste igual. No sé de dónde te conoce, es que él sabe todo. Después tenemos el aviso clasificado de ayer. Sí. Que hoy lo vamos a leer sin equivocaciones de números y sin, para que no recibamos errores, porque ayer pasamos mal el teléfono de quizás. Y entonces tenemos a la venta un precioso FIA 1 en $4,000 allá por Pueblo Aznares, con motor y chapa hecho a nuevo, le falta la parte de pintura, de ahí el precio que consideramos un poco barato para ese vehículo. Y bueno, vamos a pasar bien el teléfono hoy, 443-90-092. Ayer dijimos por error otro 90. Bueno, pero vaya el aviso clasificado en serio. El otro también era serio, pero quisimos poner un poquito de humor. Si alguno tiene interés en la chancha, no sabemos dónde la venden porque... Te quiero decir que empezaste igual vos, ¿eh? Después ya viene otro que dice, vendo palillos de ropa de plástico, varios colores, con gancho, alambre, ambas patitas, 15 pesos cada uno, no discuto precio ni acepto ofertas menores ni mayores. Tampoco canje. Estoy parado aquí con uno de ellos en la puerta. Vende palillo de ropa. Palillo de ropa. Bueno, ¿tiene interés usted? No sé ni lavar la ropa. ¿Qué va a hacer? Bueno, póngale un poco de música a esto, porque la verdad es esa. Está bien. Le va a poner. Dice que le ponga un poco de música, que la verdad es esa, ¿no? Dice. La verdad tiene que ser esa. ¿Sí? Muy bien. Por acá tengo un mensaje. Hola, el fútbol es un juego, dijo Pose. Yo pienso que es juego, deporte, muy, muy bien, muy, muy buen negocio además. Pero nos late el corazón de una forma cuando juega esta selección. Y cómo hablar de la Celeste sin la voz de Jaime Ross. Un abrazo a Chico y su familia, Nela. Bueno, muchas gracias. Que ayer lo llamaron para retarlo. ¿Eh? Ayer. Lo llamaron para retarlo. Es injusto, Mire que el lunes que viene, cada cosa para el lunes que viene. Está todo preparado. Mire que se viene un caldo. Yo le digo, falta mucho de acá. No sé. Hay gente que reclamaba sus voces ayer. Mire que se viene. Perdón, yo tengo otra información. Bueno, se vienen varias cosas. No solo información. Ya le digo que viene muchísimas cosas nuevas. El lujo. Atención, escuche bien. Bueno, dele. Por caravanitas de allí, de la tienda de la peatonal de Atlántida, por un hermoso par de caravanas. A quien nos diga este enigma. Atención, escuchen bien. Este enigma está basado en que tú digas qué día de la semana yo te he entreverado. ¿Escuchó bien, Leo? Esperemos que la audiencia lo haya hecho, nos responda el enigma y se haga acreedor a unas hermosas caravanas de allí, de la tienda de la peatonal de Atlántida, de la señora Fabiana. Ayer estuvimos con la señora Fabiana agradeciéndole todos estos obsequios que ha puesto en aquí en la cabina de Cauces para regalar a toda la audiencia. ¿Tenemos una llamada? ¿Hola? ¿Hola? No. ¿No? ¿Se cortó? Se cortó. Bueno, el otro día hasta la gente de UTE intervino, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Una grabación. La grabación del corte de luz. Apareció en nuestro programa. Pero veo que ahora no se corta a las 9:30. Veo que ahora a las 9:30 no se corta más. ¿No? Por suerte. No. Se está todo arreglado. Ahora sí, llamada nuevamente, Raúl. A ver si tenemos. Hola. ¿Ya? ¿Podría ser el día miércoles? ¿Cómo? El día miércoles. Yo el miércoles no te lo he entreverado. Este enigma está basado en que tú digas qué día de la semana el sábado. Te he entreverado. Oh. ¿El sábado? El sábado, sí. ¿Dónde está entreverado te el conozco. Sábado? Te conozco. Entrepasado. ¿Entre? Pasado. Va está pasado. Enredada, está en tal premio ahí por caer, por llegar, pero... Entrebasado, digo. Ah, basado. Bueno, sí. Ahí está basado el enigma. Basado, entreverado, nos da sábado. ¿Quién fue la ganadora? Débora. ¿Sos la ganadora? Débora. Débora. Débora es una amiga que ha participado, ha ganado y ahora... Ayer no ganó y hoy sí ganó, sí. Unas hermosas caravanas que puedes pasar a retirar por aquí, por la por la radio en la mañana. Te van a atender y puedes llevarte estas hermosas caravanas. Muchas gracias, Débora, por participar y muy contentos de que te hayas llevado el premio. Muy lindo el programa. Bueno, muchas gracias. Chao. Bueno, ¿qué le parece, chicos? Le ganamos a Perú, le ganamos a Perú de visitante. ¿Y con Colombia cómo será la cosa? Y primero, bueno, primero hay que ir paso a paso, como está muy de moda ahora. Yo no sé si le ganaremos, pero trayendo un resultado, un empate, no sería malo. Para mí es más difícil el partido de Colombia acá que el partido contra Perú. La ligo por la forma que tenemos de jugar los uruguayos, siempre es más fácil jugar afuera que jugar en nuestra cancha. ¿Pero se sentiría conforme con un empate en Perú? En Perú con un empate yo creo que estamos conformes. Después sí estaríamos en la obligación de ganarle a Colombia acá. Ajá. Tenemos que hacer por lo menos en esta serie de dos partidos hacer 4 puntos para quedar a resguardo de cualquier cosa que nos pueda pasar para poder seguir compitiendo. Bueno, con 4 puntos pues, entonces para Chico Pose estamos conformes. Con 6 estamos locos de la vida. Con 6 estaríamos en condiciones de disputar el cuarto puesto y clasificar en forma directa, pero es difícil conseguir los 6 puntos. Pero algunas selecciones lo han logrado, lo han logrado ganar las dos y ahí sí en la tabla uno pega un batacazo, pega un salto con eso de los 3 puntos y que el que empata no. Yo pienso que si un día esto clasificamos cuarto y clasificamos 2 o 3 fechas antes de termine el campeonato, no somos Uruguay. Sí, ahí dice la canción, ¿no? Siempre sufriendo, siempre de atrás. Nunca candidato, siempre. Nunca candidato. Siempre al último momento, y bueno. Es la forma de ser del uruguayo. Ojalá en estas situaciones no podemos llevar los 6 puntos y pegar un salto grande para quedar casi clasificados al Mundial de Brasil. Ojalá, muy difícil, pero ojalá logremos eso. Bueno, le ponemos un toquecito de música, por ahí están las lavanderas de la laguna, esperando para poder continuar con atención, escúchenme. El sol y vas a ver agüita como afloja. A flor del agua toda la suciedad. Es lindo verla despacio irse bien lejos. Manos que aguanten jamás me han de faltar. Yo vine joven a ayudar a mi madre. Ahora mis hijas me dan la mano a mí. Es la cadena, laguna, compañera. Vos sos testigo que es muy duro vivir. Vos siempre igual, agüita de la orilla. Limpia, limpita de cara y corazón. Como la palma de mi mano brilla. Y tu destino es claro como el sol. Vamos a ver, agüita, cómo viene. Esta semana la ropa del Señor. Cuestión de golpe, palmeta y darle fuerte. Tengo pulmones y amar me ayuda el sol. Tenemos visitas por acá, por la radio. No sabemos si el amigo Jorge Castillo vino a cobrar o vino sí. a concretar alguna de esas reuniones previas que se están haciendo para ese festival del día 22 de septiembre. Te conozco. No, Santana desconoce. Se estará homenajeando a Américo Falcone, se estará dando un empuje grande a un escenario que se inaugura por allí, por el balneario Los Titanes. ¿Sabe lo que pasa? Sí. Escenario que impulsa la cultura de la zona, porque también es importante, para nosotros es prácticamente nuestra casa ahí. Bueno. Con la cordialidad que nos brinda Isabel y todo. Y haber hecho un escenario que no va a traer ningún artista importante, los denegó, los que le ofrecieron. Dijo, no, yo lo voy a hacer con los artistas que han tocado en el suelo desde hace mucho tiempo, porque no había un escenario físico con una estructura como tiene este. Entonces dijo, no, le ofrecieron de varios ámbitos. Sí, hacer un gran... Ahí va. Dijo, pero este no es un mega espectáculo, sino es un espectáculo grande. ¿Sabe qué? Más que nada de corazón de grande, corazón. Porque intenta abrazar por allí a toda la gente que de una forma modesta o sin mucha alaraca, sin mucha publicidad, hace buen arte, hace buena música, hace buenos recitados, hace recordar a tradiciones. Y bueno, esa gente es la que va a reunir allí el 22 de septiembre. O vamos a reunir entre todos, va a reunir CAPS FM, va a reunir la Alcaldía de La Floresta, va a reunir los organizadores del espectáculo. Y bueno, creo que Jorge Castillo entonces no ha venido a cobrar el premio, pero igual lo vamos a invitar a que lo reciba, porque tenemos acá los helados que no se han derretido todavía. Que él los disfrute. Bienvenido Jorge Castillo y si gusta saludar a la audiencia de Atención, escuchen bien. Pase. se acerca por aquí por la cabina. Bienvenido. Ya aclaramos que no es su intención cobrar premios, ¿no? De ninguna manera, pero los va a cobrar. No vino a cobrar premios, pero los va a cobrar. Sabí que chico me quería comer los helados. Me voy a buscarlo porque si no. De todas. Hoy se podían aguantar un poco más, sí, porque está más frío, pero si era ayer, pero se te derretía. No podés ir a buscarlo, yo no tengo que ir a buscarlo. Bueno, es un gusto, Jorge, que por lo que he oído muy rápido así, se van a integrar a ese festival del 22 de septiembre. Para mí es un agrado poder volver a lucirnos en los escenarios, ¿no? Y muy con bien. El grupo El Puente, que fue un pedestal, como dice Juan Castro, un pedestal de gloria de Soca. Bueno, no es un fideo, ¿no? ¿Cómo fue que nos dijo Juan? Díganos esa frase que pronunció el domingo. Bueno, muy buenos días a la audiencia, porque nosotros llegamos simplemente a saludarlo, a conversar con el compañero Leo, y me encontré con dos figuras de la cultura. Dos personas que, si bien hoy, como los retiramos todos cuando llegamos a una época prudencial, de que hemos otorgado un descanso de por vida, que es la jubilación, hoy encontramos dos personas que sabemos de que uno, tanto a la cultura nueva, a los gurises nuevos, los integrantes de una nueva sociedad, les dio una mano, porque no en vano lo respetan y lo aprecian en cada lugar que hemos estado, como es Raúl, y también sabemos que en su trabajo Jorge Pozzi también le dio a aquella gente que no tenía medio de llegar a los que rigen los derechos de los pueblos para otorgar eso que merecemos todos los trabajadores, que es la jubilación. Un hombre que estuvo muchos años en el BPS y que a mí me atendió en lo particular muy bien, pero no a mí, a Juan Castro no. Juan Castro, un poblador más, lo atendió a toda la población, y hoy sentimos de que qué falta hace el chico Pozzi. Sabemos que uno cumple una misión un tiempo, después se retira, pero no juzguemos los que vienen atrás. Habrá que buscar la manera, si no es acto como el que estaba, bueno, tratar de que la misma humildad del pueblo lo lleve a los mismos carriles que tuvo el chico Pozzi, dándole una mano a la gente que la precisaba, cuando ya se estaban por retirar y no tenía alguien que los asesorara. Sin embargo, él les dio una mano de la humildad, de lo cual, y no le paso la mano, porque nunca le pasé la mano a nadie, si no me explico, en verdad es razonable, y en entendimiento que tendríamos que tener más los pobladores de cada pueblito o de cada ciudad, nos estamos entendiendo poco. Siempre digo yo que como hijo de Soca me siento orgulloso de que haya elegido esta zona para descansar Luisito Acosta, un hombre que, si bien no lo hemos entendido todavía, o algunos no lo han entendido, el día que no esté Luisito, que se canse, que diga esto es muy agotador, yo no puedo hacer más nada, lo vamos a extrañar. Y qué lástima que se aburra un hombre de la voluntad de Luisito Acosta, lo mismo que ha sido Raúl y que ha sido el compañero Pozzi. También al tener la presencia de Jorge Castillo es una alegría, porque he estado en muchos festivales en el pueblo de él y me han recibido inmerecidamente quizá, pero me han recibido como un hijo más y un poblador de Castillo. Por eso estar entre un ruedo de amistades es mucho. Esto tendríamos que hacer una convocatoria sin mirarlo por arriba la ropa, más seguido, y hacer alguna mateada en las plazas para que haya más entendimiento, para mostrarle a los jóvenes que hay que volcar esas rivalidades, esos malos entendimientos por muy poquita cosa, y entendernos más y no mirar bandería política ni mirar nada, sino mirar en la situación de que viva una familia, en lo posible darle una mano para que haya una sociedad más nutrida, más de entendimiento, sin envidia, sin egoísmo y sin esto del poder. Tenemos que ser todos los mismos, más allá o más acá de que nos encontremos y donde nos encontremos. Yo los felicito por el programa, les digo adelante y los esperamos el 22, que posiblemente estábamos ajustando con Castillo, que va a estar El Puente una vez más. Este grupo de compañeros que si bien pisé algún encumbrado escenario, fue gracias a ellos. Pero como yo he sido uno de los que siempre lo dije, que tengo muy pocas virtudes y muchos defectos, pero tengo la virtud de ser un agradecido y por eso me siento orgulloso de vivir en la sociedad que vivo, de ser oriental, porque me ha tocado estar en muchos rincones apartados del país y me he sentido como en mi zona y como en mi rancho, gracias a los hombres que saben valorar lo que andan haciendo los trabajadores por la ruta de nuestro pueblo. Así que gracias y adelante con el programa. Bueno, muy sentidas las palabras de Juan, le agradecemos acá en nombre de todos. Él en su programa, dice a diario, domingo a domingo y a veces reitera, y ahora también, que, si me permite Juan, agregarte, yo te he sentido decir a ti que la gente de aquí, de esta zona, debe cuidar este medio de comunicación, debe valorar a Cauces FM y debe acordarse más de esta radio, que permite que se digan estas cosas, que permiten que tus palabras lleguen a un poco más de las personas de un núcleo pequeño que está en una reunión y que lleguen a través de la radio a mucho más oídos. También pienso que Leo se merece las felicitaciones del caso, tanto de este programa como de los que estamos aquí, porque si no fuera por él, estas palabras podríamos pronunciarlas, pero solo entre nosotros, y no llegar a esta gran audiencia que Cauces FM tiene. Bueno, como es que dicen, alabate pato que mañana te mato. Bueno, a esto ha sido, pero creemos que... Espere. A ver qué dice Juan. No nos dijo lo que queríamos. Yo hay una frase que se dijo el domingo pasado y a mí se me pasó desapercibida. Y después, quizás se pueda tomar como tipo en broma, pero es una realidad, pero total. Sí. ¿Me entiende? Nos gustaría mucho oírla en este programa. O sea, está pero expresado totalmente y encaja totalmente con algunas cosas que son totalmente reales, ¿no? Yo ahora la aprendí, pero no me gustaría decirla yo. ¿Pero me usted gustaría... no la había escuchado alguna vez? No. Yo tampoco. Me parece que... Hay un montón de frases para decir esas palabras, pero esta frase es propia de Juan. Y bueno, no solo eso, sino que es real, que analícelo por el lado que quiera. Es real. Y ahora la gente quiere saber las palabras. No, yo sé, sí. Sí, porque las dijo el domingo. Las dijo el domingo y a mí, yo sinceramente, se me pasaron. Santana me hizo acotación. Aquí, ¿viste lo que dijo? Y ahí fue donde, seguro, uno está acá operando, a veces se complica un poco, mirando los mensajes, a veces atendiendo el teléfono, y otras cosas, pero se le pasan un montón de cosas. Bueno. Pero bueno, quiero que Juan... Y que la gente escuche bien. Bueno, son anécdotas que uno andando en diferentes lugares las va obteniendo. Y usted sabe que esto de la audición fue un poco para no estar solo. Todos saben que soy gaucho solo. Y un montón de compañeros como Braulio, que se pulió y bastante. Un chiquilín a quien quiero mucho. Como Luisito Vázquez, que abandonó ahí, que le hace falta mucho micrófono y mucho contacto, porque son buenos humanos, son buenas personas como humanos y como compañeros. Después Silvia González, que también por suerte, que va marchando bien el comercio, a primera vista pienso que es así. Bueno, también, pero me dio una mano en el arranque. Y a veces yo me indigno y me voy de los carriles y pido disculpas a la dirección, porque los perjudicados, si llega a pasar algo, es la radio. Y no quisiera que fuera la radio. Y también por los dueños, que se han esmerado en tener esto. Pero también por la gente. Siempre hace falta la comunicación. Y yo dije, y lo sigo diciendo, que me da lástima cuando siento palabras. Que hay gente que se quiere. El otro día, no lo voy a decir a dónde ni nada, una persona que tiene amistad con el hijo del patrón, me dijo, dice, porque fulano, dice, estando yo, dice, me siente como un hermano. Y yo dije, qué ignorancia la del palomo, querer igualar al hornero, cruzando cuatro palitos con pretensión de ingeniero. Mírate. Y esa no era, la que nos iba a decir, pero también es el excelente. El otro día, hablando respecto a la cultura, yo cuando pude dar una mano a muchos gurises de la zona, amistades que tengo, y algunos han llegado, por suerte, a obtener un título, les di una mano. Yo, si hubiera podido estudiar, no hubiera estudiado. Primero yo. Pero admiro. Y cuando he podido dar una mano, para que estudien los gurises. Y no solo porque tengan un título, principalmente los hijos de los trabajadores, para que se sepan parar frente a una sociedad mentirosa y envidiosa como la que vivimos. Y la que vivimos arrastrando de años. Antes del siglo XVIII, y después del siglo XIX, y después del XX, y seguimos en el XXI. Y cada vez nos entendemos menos. Es lamentable. La juventud hoy tiene, pienso, que en lo posible de los padres, que se han esmerado tanto, tienen todo y no quieren nada. Yo soy uno de los admiradores. Ahí acá hay unos gurises que andan en otros carriles, desgraciadamente, y yo me pongo a tomar un trago de vino con ellos, de la botella. Y me pongo a conversar con ellos. Sé que no voy a solucionar, pero sé que tirándole piedra, insultándolo, tampoco llegamos. Esto hay para mucho hablar. Y yo digo que el hombre no tiene que ser un triste fideo que vive espesando el caldo de la ignorancia. Tenemos que mirar, aunque sea con humildad, con seriedad primero y después con respeto. Lo que dijo Pozzi hoy me halagó mucho, porque claro, lo dice él, un hombre que viene continuamente durante muchos años, una vida permanente, trabajando y lidiando gente. Y que dijo que no era el título, sino era la persona. Yo, para mí, primero está la persona. Conozco, porque me ha dado la suerte de la vida en ese caso, de muy buenas personas y muy malos artistas en este caso. Y conozco muy buenos artistas y muy malas personas. Y esto sí que es lamentable. Así que no los interrumpo. Bueno, muchas gracias, Juan, en nombre de todos acá. Muy sentidas tus palabras, muy claros. Bueno, y lo que queríamos ir por ahí, bueno, que cada cual que escuchó bien, lo piense a su manera, lo sienta a su manera. Y bueno, nosotros sabemos que Juan hace un programa los días domingos y él les habla fundamentalmente, equivocado o no, a favor o en contra, pero él les habla con el corazón y con el sentimiento de un hombre sin maldad y que piensa mucho más en su gente, en su audiencia, que en sí mismo propio. Tenemos una llamada, ¿hola? Sí, muy buenos días. Buenos días. Felicitar a Juan por sus palabras, porque es la realidad de la vida. Es lo que está diciendo, es la verdad. Bueno, él se expresa a su manera y yo lo felicito, porque mientras hayan gauchos como él, vamos a tener patria. Bueno. Muchas gracias, Ana María. Ustedes se lo merecen. Muchas gracias en nombre de Juan y en nombre del programa este. Y muchas gracias por la participación y el aliento que siempre nos llega desde ahí, desde esos balnearios de donde la radio tiene cobertura. Muy bien, Raúl, sí, bueno, le comento por acá que tenemos varios mensajes. La terminación 27 dice: ese no es la voz de nuestro presidente, es la voz de la calle. O acá tenemos expresidentes y ve el presidente, por supuesto. De la calle tenemos... ¿Quiere preguntármelo de nuevo? Sí, se lo queremos preguntar de nuevo, bueno, cuando Raúl a veces... Y bueno, y después nuestro presidente... No joda. No, vio, ya le dijo todo, así que bueno. Ya con eso ya es mucho. Dice, hola, muy bueno el programa, aquí estamos escuchando desde Atlántida, un abrazo, Diego. Mire, bueno, usted. Un saludo para Diego. Pero mándele un saludo al comercio referente que le apoya su programa. Bueno, la pasiva. Supongo que es la pasiva. En Atlántida, atendida por Diego, ha sido colaboradora de nuestro espacio. Tenemos todavía premios de allí, de la pasiva de Atlántida. Y bueno, muchas gracias, Diego, por el llamado y por estar en comunicación con nosotros. Mire usted, también nos dicen por acá, saludos de Susana Moreno desde Atlántida, muy bueno el programa, saludos a todos. Bueno, muchas gracias, Susana también, una vieja soquense que ahora se nos ha ido a vivir por ahí, por esas también queridas tierras de la ciudad de Atlántida. Un abrazo grande y muchas gracias por participar en este programa que hacemos aquí con mucho gusto entre todos y para todos. Nos dice por acá, estudiar para ser libres. Qué buena comunicación hoy, qué saludable escucharnos. Saludos a todos y viene de parte de Nela. Bueno, ¿no? Sí, muchas gracias, ¿no? Nela, por la participación. Sabemos que participa siempre, Marianela, y siempre, con mucha siempre. Recomendación de que no salir al aire. No. Este vino sin la recomendación. No venía adelante porque ella me siempre pone no leer al aire. Pero este venía con autorización. No decía nada y yo lo mandé. Bueno, pero me parece. Es un avance que nos haya sucedido eso, Leo. Y a lo mejor, quién sabe, ¿cuándo? No, tendría que acompañarnos. A lo mejor el lunes viene. A lo mejor algún programa viene y sale en directo y bueno. Y capaz que lo reta en vivo. Tiene esta vivencia. No. Que resulta única, indescriptible. Y aguantarlo usted tantos años. Un micrófono y saber que hay muchos, muchos, muchos oídos. ¿Conoce la radio, Nela? No. Sí, pienso. A ver, pero que mire no. Que creo que no, que nunca vino. Bueno, o vino alguna vez. Vamos a traerla entonces. Invítela, sí. ¿Cómo no? Sí, está invitada, que venga. Invitada hasta siempre. Sí, sí. Acá es como dice Juan, que es otra palabra que dice, es como el nido hornero, esto no tiene puerta. La puerta está simbólica, para que bueno, la gente pasa por la calle y la puerta siempre está abierta aquella. Esta vez la cerramos porque está un poquito frío. Bueno, ¿qué le parece si vamos cerrando este programa? Porque estamos pasados 20 minutos. Aguarde que dice, muy bueno el programa y a Juan suerte, que siempre los escuchamos, María. Bueno. Juan tiene la audiencia de los domingos también, que nos acompaña también a nosotros en la mañana, qué lindo. Sí. Una gran audiencia de los días domingos. Sabemos que es un día diferente, un día sí, totalmente. Donde hay mucha gente que, por ejemplo, hoy puede estar escuchando, el domingo no, y viceversa. Hay mucha totalmente. Gente que hoy quizá no escuche este programa los domingos allí en la. ¿Sabes lo que pasa? Que el domingo. Asado, esperando quizás la radio se escuche un poco más en familia el domingo. Porque veo que a veces está toda la gente junta. Y bueno, estamos acompañándolo todos los días, tratamos, ahí cuando no se nos corta la luz. Pero y hemos recibido una adhesión de regalos, obsequios para sortear entre la audiencia. Y hoy tenemos un 5 de oro del kiosco de allí, de Raquel. ¿Va a mandar uno más? De kiosco Ferfé, y se lo vamos a dar a quien hoy. Escuche bien. Sí, ahora se lo vamos a dar no? a quien escuche bien y nos diga cuántos son uno y medio pastelito, dos pastelitos y tres medios pastelitos. ¿Cuántos pastelitos son? No joda. Si no escuchó bien, se lo leemos de vuelta. Uno y medio pastelito, dos pastelitos y tres medios pastelitos. ¿Cuántos pastelitos son? Qué fácil. Bien fácil. ¿Eh? Y no se dan cuenta que el idioma que hablan no existe más en el mundo. Bueno, puede ser una puede razón. Ser. Yo no entendí nada. Pastelitos. Yo no entendí nada. Pero sí, el 5 de oro puede transformarse en un premio de chiquito a monumental. Ojalá quien lo gane se lleve no solo sacando la cuenta. Mario sacando la cuenta, no. Yo no cobré nada. No, yo tampoco. Si tiene la respuesta. Uno y medio pastelito, dos pastelitos y tres medios pastelitos. ¿Cuántos pastelitos son? Fácil y nos vamos. No sabe a dónde va. No sabe, no tiene idea. Una manga de ladrones del primero hasta el último. Otra vez con la acusación. Nosotros acusando. Pero ¿y cómo vamos a ir preso? ¿Cómo vamos a ir preso, don Jorge? ¿Cómo vamos a ir preso por tratar de darle un poco de alegría a través de esta comunicación y algún premio pequeño a la gente? No, no sabe a dónde va. Está equivocado. No sabe a dónde va. No. ¿Cómo no vamos a saber? Cuando nos contesten nos vamos derecho a comer. Sabemos dónde ir. Bueno, arrancamos. Arrancamos. Por acá dice, conozco la radio, soy perfil bajo, micrófonos no. Ah, ¿qué quiso decir? ¿Que no va a venir? Ay, puede venir, pero no puede hablar. Se puede quedar de este lado también. Muy bien. No, no hay problema. Dice María, terminación 176-4. 1.5 pastelitos, 2 pastelitos y 3 medios pastelitos. No me dan 4, María. No me dan 4. ¿Y pose qué dice usted? Y no, no se dan cuenta que el idioma que hablan no existe más en el mundo. ¿Qué le parece? Para usted no son 4. Seguimos, hay más. La terminación 500. Así que aguarde. No son 4. No, no da la cuenta, no, capaz que eso. No da la cuenta. Perfecto. No quiero entrar en detalles. Muy bien. 1.5 pastelitos, 2 pastelitos y 3 medios pastelitos. ¿Cuántos pastelitos son? Bueno, seguimos. Tenemos más mensajes, un montón, ¿eh? Vamos en el orden, ¿eh? Ahí va, seguimos. La terminación 73 nos dice 7. 7. ¿Eh? 7 nos dice la terminación 73. ¿Qué cantidad de pastelitos? Muy bien, no son 7. La terminación 520. ¿Qué dice la 520? 5. 5 pastelitos, sí, no vamos. 5 pastelitos, se ha ganado cinco. El 5 de oro del kiosco de Raquel, puede pasar por allí. La terminación de celular 520, 12 horas 22 minutos 48 segundos. ¿Tá? También tenemos otra. ¿Cómo hacemos para Susana entregar? Nos dice 5. 12 horas 23 minutos 32 segundos y la terminación 694 también nos dice a las 12 horas 23 minutos 51 segundos. Ahí tenemos 3-5 correctas. 4 son, soy Valeria, son 5, también nos dice Valeria, 12 horas 23 minutos 44 segundos. Bueno, usted ve por ahí porque usted está viendo la pantalla y yo no. Exacto. La ganadora del 5 de oro. La ganadora del 5 de oro es 12 horas 22 minutos 48 segundos. ¿Qué terminación? Terminación 250 de un teléfono 098. Bueno. Tenemos más mensajes para compartir. Dice, muy bueno el programa. Lo que dijo Juan y el chico, ni qué decir. Raúl, un beso a Marianela, Alicia, que bastante trabajamos juntas. Y Marcela, nunca es tarde para hacer lo que nos gusta. Un beso, Jorge. Un beso, Jorge y Claudia. Bueno, vamos a irnos, Leo, hasta el próximo lunes. Vamos a hacer la entrega a Jorge Castillo. La terminación vale 110 12, también 12 nos decía. Grandes, que bueno, esperemos agarre su vehículo y se vaya por ahí a la heladería de la peatonal de Atlante, del kiosco. Tenía el nombre de la señora y no recuerdo bien. La señora Palmira Gadea, tuvo la gentileza de que ceder este premio que a través de nosotros llega a manos de Jorge Castillo. Un saludo grande para los dos y bueno. Para mí muchísimas gracias, estoy muy agradecido, lo felicito por el programa. No tengo las palabras que tiene Juan para explicar, pero soy medio bufón. Pero muchas gracias a ti, al programa y a la señora esta de. Nos iremos a disfrutar si Dios quiere. ¿Qué le parece? Casi nada. Cuando haga un poquito más de calor, no se quede afónico. Para enero. Bueno, guárdelo. No se quede afónico. Lo preferible pensamos que deben ir antes de la temporada, porque en la temporada saben que allí viene un gran negocio, una gran cantidad de gente. Entonces pienso que la señora Palmira nos cedió este premio para ser cobrado por lo menos entre septiembre y octubre, Jorge. Sería lo mejor. Raúl, un abrazo grande para todos. Usted sabe una cosa, aguárdeme un segundo, ya se quiere ir. Hizo lío al final del programa y ahora me saca a entruncardo. Yo miro la hoja, la agujita del reloj y está todo mal. Ya abajo. Sí, ya pasa. En 12 y media. Escúcheme, la terminación 520, el 5 de oro, sí, se va para Atlántida. ¿Para dónde? Para Atlántida. Pero mire. Susana usted. Moreno. Susana ganó el 5 de oro. Felicitaciones, Susana. Veremos cómo. Podemos hacer llevarlo, pienso yo que va a ser lo mándeselo mejor, enviárselo, porque salvo que tenga ganas de visitarnos por aquí, ande por Soca, tiene su casa allí, bien cerquita del kiosco Ferfé, que fue el que nos dio este premio. Exactamente. Era fácil, uno y medio pastelito, dos pastelitos y tres medios pastelitos. Los tres medios pastelitos del final y el uno y medio pastelito del principio era lo mismo. Uno y medio son tres y dos pastelitos enteros son cinco. Contestó muy bien Susana y rápido y contestaron te también conozco. Los otros celulares. Y bueno, en otra oportunidad también llevarán su premio porque la idea es que quienes participen se vayan llevando. Nos alegramos mucho de que esas caravanitas que entregamos a quien participa siempre, esa jovencita Débora, y bueno, esperamos no que sabe vaya a dónde va. A muy bien, Raúl, usted no sabe dónde va. Mire, quiero comunicarle algo. Viernes 6, a partir de las 21 horas hasta las 0 horas, en el Salón Parroquial, matiné a beneficio de sexto año de la escuela, se sortearán premios con la entrada y durante el baile. Venta de refrescos y comida. Entrada 35 pesos. Así que el viernes 6, a partir de las 21 horas hasta las 0 horas. Bueno, nosotros acá no vamos entonces con ese matiné. Anuncio de los chicos de la escuela con su actividad benéfica por allí. Y claro, lindo. Un abrazo lindo. Grande para todos, un abrazo Sergio, un abrazo Castillo, lo hemos tenido parado ahí. Si había lugar, ¿eh? Ah, no, pero tiene los premios por todos lados. Pero estaba ocupado con él está contento. Tiene un reguero de cosas. Tiene ahí. Miedo que se le aplasten los helados. Un abrazo grande para todos, y los esperamos el lunes con una nueva entrega de atención, escuchen bien, y el martes con. Ambos, atención, escuchen bien y chico en el área chica. Bueno, hasta la semana que viene. No, así no, papá, no. Le faltaba ese amigo. Faltaba, llegó. Qué disparate. Muy bien, hasta el próximo lunes. Entonces, nosotros nos reencontramos el día jueves. Ahí va. Estamos más perdidos. Qué disparate. Nosotros nos reencontramos el jueves a partir de las 10, por acá, por el aire de la 89.1. Se nos viene pausa, música y compañía hasta el día jueves. Cuando ya sabes.